Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Ay, ¿ya? ¿Ya puedo hablar? No. Ya puedo hablar. Ya me oí. Hola, bienvenidos a otro y último, otro jueves de 9 Bits. La única noticia es que se acaba 9 Bits el día de hoy. Y bueno. Por fin un 9 bits sin noticias. Nah, ya ha habido. Ya hay varios, sí, ya hay varios. No, ¿sin noticias? Sí. Sí. Por ejemplo. Uno también con Alex, el primo Castellanos, también se comió las noticias, se hizo lo que quiso. Sí, ha habido varios. Dicen acá que Cristi está feliz de que se acabe. No realmente. La neta sí. No estoy feliz, ¿sabes? Porque yo creé 9 Bits. O sea, 9 Bits es un concepto mío. Y digo, está pero padre que yo lo vaya a terminar. Es muy distinto el concepto que te creaste al que es ahorita. Cállate. No. De todas maneras, digo, obviamente sí me da como tristecita. Pero la verdad, sí me da gusto como tener mis jueves en la noche otra vez, porque sí me hacía falta el tiempo. Pero bueno. Bueno, como ya escucharon, anda por aquí Omar. Saluda a la gente, Omar. No seas maleducado, por favor. No, ¿cómo voy a hacerlo? Ese eres tú. Pero bueno, gente, ¿cómo están? Buenas noches y sean bienvenidos al último programa de esto que no tiene ni pies ni cabeza, pero a ustedes les encanta escuchar. Y bueno, también anda Crush. ¿Crush? ¿Eh? ¿Está Crush? No, está Crush. No. No. Está en el chat. Y como me lo vi en el chat, creí que estaba aquí. Perdón. Ya me dijo hola. Pues no está Crush, porque no quiso estar. Porque podría estar aquí, pero no está. Ven, sí está Crush, yo lo había visto. Sí, ya te dijo hola, por eso. Ya lo invocaste. Sí. Bueno, está el tocayo también, tocayo, saluda a la gente. Banda, buenas noches, aquí disfrutando de este gran programa que por lástima es el último, pero bueno, esperemos que vengan cosas mejores y los extrañaré mucho estos jueves en la noche. Mentiroso. No, yo que me quiero poner triste y solemne y tú que no me veas. Ay, Cristian, dile la verdad, no vamos a extrañar esta cosa. Ninguno. Bueno, Crush, yo sí. Porque ya anda ahí chillando. No seas tan grosero, por favor. Sí, de menos. Respeta. Ne. Por favor. Ne. Y bueno, también anda Cosmo. ¡Yay! Todo bien emocionado. Pues gracias, gente, por acompañarnos en el último 9 Bits. Es el funeral. Así se puede llamar el funeral. Yo estuve en el primero beta y luego en el primero oficial y también estoy en el último. Sí. Oh, recuerditos. La gente ya quiere saber tu nombre, Cosmo. Solo por eso vinieron. Esto buscan. Si vieran tu P.O.B. se enterarían de mi nombre. ¿Eh? Ahí el está. Primero. El primero. No importa, de todos modos es el que uso. Más o sí. Pues sí. Pues muchas gracias por estarnos escuchando, ya sea en vivo aquí en la página de Reset, o en directo de MixLR, que por ahí anda... Ay, ¿quién anda por ahí? Ah, sí, Andy Creek. Alguien. Sí. Y a los que nos escuchan en podcast, que dicen por ahí que les alegramos el día. Lamento no poderlo hacer más con episodios nuevos, pero bueno, pueden escuchar los viejitos si no los escucharon todos. Si llegaron tarde a Nine Beats, pueden escuchar los primeros y ver los buenos, la época dorada de Nine Beats. Y bueno, vamos saludando al chat. El chat que me hace feliz. Te voy a extrañar el chat. El chat me hace reír mucho. Bueno, por aquí anda Alarjual, Alex Rod, Alex Wayne, Acereza, Chris. Hola, Tocayo. Cristi. Hola. Anda Crow. Crush Dan. Gabigón. Hola. Navi. Cara sin acento. Cosmo. Lost in House. M. Medina. Mordemir. Omar. El Pollo Swagger. Chenmue Gaming y Sorcerer. Ah, por cierto, Sorcerer anda poniendo la música y nivelando los volúmenes de audio. Así que si algo no les gusta, díganle a Sorcerer, péguenle ahí. Ok. Dicen que te escuchas baja o extraña. Sí, ya escuché. Creo que sí ando un poco engripadita. Creo que sí mi voz se escucha un poco engripadita. Ay, yo pensé que sí me extrañabas, por eso dije, bueno, vamos a participar, pero bueno, ya me voy. Llegó un enfermo, por favor, voten. Vete, Crush, por favor. Ya me corrió, pensé que sí me estaba extrañando, pero mejor ya me voy. Crush, ¿tú arruinaste Nine Beats cuando dijiste que yo odiaba a Zelda, cuando inventaste a Christy Bot, cuando... No siga. No, bueno, saluda a la gente, pues. Ah, hola, sí, gente. Bienvenidos a 9-Bit Zero. O bueno, 0-Bits, o como se llame este último programa. Sí, es el último y ni así le pusimos nombre. Sí. Y bueno, empecemos normal. ¿Quién ha estado jugando? Ya que es la última vez que lo dirán en 9-Bits. Cristi, tú primero, ya que nunca empezamos. Bueno, pues es que yo conduzco, entonces pues yo lo digo al final. Bueno, yo estuve jugando, jugué y terminé a Professor Layton vs. Phoenix Wright. También jugué a Knights of Pen and Paper. El perro me ladra. Es que el perro ahora nunca ha participado y ya quería decir los juegos que ha jugado. También he jugado... Ay... No lo quiero decir, pero un juego sorpresa. Ok. Bueno, es que he estado jugando Final Fantasy Theater Rhythm Cartoon Combo. Sé que nunca escucharían de mí que estuviera jugando algún Final Fantasy, pero bueno. Sí, jugué uno y es de ritmo y me gusta. Y ya. ¿Quién más? Cosmo. Ah, ya saben que estuve jugando, no sé por qué me preguntan. Sí, pero Smash. Y si quieren saber qué otros juegos estuve jugando aparte de Smash, parece estar topio. Left 4 Dead 2. También. Ah, sí, ayer con Omar jugué un rato Left 4 Dead 2. Sí. Pero nos masacraron. Uh-huh. ¿Por qué es tan difícil encontrar gente que sepa jugar Left 4 Dead? Yo sé jugar. Sé jugar, pero no con un teclado y un mouse. No importa. Dice Cristi que sabe jugar, pero cuando no hay zombies, cuando no hay monstruos, cuando... ¡Claro que no! Pregúntale a Cosmo. Yo cuido al gnomo. Sí, también son masacrados. Y cargo al equipo. No, fue... No fue lo peor. Sí me ha ido peor en Left 4 Dead, pero fue una muy, muy mala. Bueno, yo voy a saludar un poco a Cristi, porque Cosmo sí no trabaja tanto en equipo. Se va y se empieza a matar zombies él solo. Esa es la actitud, chavo. Así es. Es que tú también deberías ir a mi par matando zombies, no detenernos, porque Left 4 Dead, si te detienes, es cuando empiezan a salir los zombies y empiezan a salir hordas y empiezan a salir tanks y no estás avanzando. ¿Eh? ¿Loser? Lo dice el que juega FIFA. Es que él juega de portero. Pero yo siempre voy y me pongo contra el... Ay, se me olvidó cómo se llama su marca. Contra el Boomer. Siempre los Boomers son sus fans. Sí, siempre me vomitan. Entonces ahí yo le ayudo a Cosmo para yo ser carnada. Sí, entonces yo ya cubro y como no me atacan a mí los zombies. Bueno, ¿quién más? Tocayo. FIFA. No me podía ir en este último programa sin decir que estuve jugando FIFA. También estuve jugando Batman Arkham City un rato. Y creo que nada más. Creo que he sido feliz con esos juegos últimamente. Solo te puedo decir que hay algo peor de FIFA. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? Cristian viendo la Liga MX. Ah. Ah, también jugué World of Warcraft. De hecho, por eso Cristian acaba sí, el programa. Ya salió Cristian, pues sí. Por eso Cristian acaba el programa. Sí, ya no le alcanza para producir el programa y ya mejor se va a jugar World of Warcraft. Yeah. Y Omar. Una renta. No, falta Crush, aunque ya sabemos que estuvo jugando Mario Omar. Kart como loco. Que no he jugado Mario Kart en... Hasta que salga el DLC. Oh, yo que estuve jugando. Jugué a Bird Story, no tengo idea de qué demonios hice en ese juego. ¿Ya jugaste Bird Story? Sí. Y así como el meme del perrito que no tiene idea de qué está haciendo, literal me sentí. Jugué Breath of Dead 7, Cthulhu Saves the World. ¿Y te gustaron? O sea, sí, están chidos. Eldritch, Final Exam, jugué Left 4 Dead 1 y 2. Jugué ayer que jugué Randall's Monday y The Blue Pixel, porque el Witcher nada más lo jugué como 5 minutos. Y bueno, ahora sí, Crush. Solo he jugado Darksiders 2 y Smash. Para ti, yes. Smash para enfermarse. Es que ya finalmente pude sacar ventaja de 10 victorias sobre mis derrotas, entonces me emocioné. Pero otra vez ya estoy perdiendo. Es que me quiere retar. Me debe una pelea. Y eso que no usé a Sonic, que es mi main. Y bueno, dicen que le preguntemos al chat que han estado jugando. Pero pues, solo que digan un juego, porque son muchitos, entonces no los puedo... Dicen que no los leemos y que no los pelamos. Pero claro que sí, en Ninebit siempre pelamos al chat. Es como el único podcast donde el chat lo hace. ¿Qué pasó, chavos? Sí, así es. Es que es el único podcast en el que el chat puede comentar tonterías y las van a decir al aire. Dice Sean. Pues tonterías, si no. Lo que comentan lo vamos a decir. Están sí. Jugando Sky Glitch. Skyrim. Sky Glitch. ¿Pero en PC modeado y hermoso o en consolas mediocre? Digo, es un buen juego, pero en PC y modeado se vuelve un juego... ¿Qué Rush, cómo es? The Elder Box Sky Glitch. Mira, ¿cómo es Medina y Gabby Gump están jugando lo mismo. Wow. Están jugando Kingdom Hearts Birth by Sleep, Smash, Tomb Raider... Ah, mira, sí. Shenmue sí también está jugando. PC Master Race. Persona 3. Ace Attorney está jugando Crow. M. Medina, como ven, ya está tirándole la onda a Gaby. M. Medina también es otro Todas Mías, ¿no? ¿Es otro qué? Otro Todas Mías. Era tu esposo y no sé qué tanto. Y... Ah, no, se iba a casar contigo. Y no. Déjate no, eso. M. Medina va a tener que pelear por Luis. Que de hecho Medina va a tener que pelear contra Luis. Sí, ya nomás me voy y ya. Gaby. No molestes a Gaby, M. Medina. Es mía. Wow, es la primera vez que digo que dos hombres y una mujer se pelean por una mujer, pero bueno. Es una telenovela, así. Con razón tienen los nombres que tienen. Claro. Oiga, el chat no pero tiene malos gustos. Pero el no cuenta. ¿El chat no tiene qué? No tiene malos gustos. Bueno, hoy o no. Mark Seco's Getting Up, Diablo 3. Jet Set Radio. Estaba jugando Reckoner. Dice Gaby que es la manzana de la discordia. Nah. Y eso que nadie conoce tu carita, Gaby. Si la solo Cristi. Otra cosa sería. Yo lo sé. O sea, ¿le estás diciendo fea? No, está muy bonita. Explícate bien. Muy bonita esta Gaby. Es que dices otra cosa sería, pues. Otra cosa sería, sí, pues le caerían encima a la pobre. Ok. Ah. Bueno, después de lo de hablar de guapos y feos, este. Solo hablamos de Gaby. Sí, sí, a ver, otra vez, otra vez. Ya, dile que es fea. No, está hermosa. Dale, pues. Bueno, vamos a tener musiquitas, ¿sí, verdad? Si escogieron. Sí, Cosmo puso. Puso varias canciones. ¿Puso señeras? No puso señeras. ¡Oh, bueno, Luis Miguel, de casualidad! Eso sí, Carlos. Sí, no, no, por ahí, Carlos. Dicen que Luis Miguel atacó Tierra Gamer hace una semana. Bueno, ahorita que Sorcerer nos avise cuando la música está lista, nos vamos a musiquita. Y este... ahorita que las preparé. Y bueno, andan diciendo por acá que Gaby me va a reemplazar. No, de hecho, yo le dije a Gaby que hiciéramos algo juntas, pero no quiere. Le da mucha penita. Mándale, por favor. Y le da pena decir que me conoce. Ay, qué. Mira, llegó futuro, hello. Hola, futuro. Bienvenido al último 9 bits. Y aunque Omar diga que no y no sé qué, yo digo que sí. Sí, Omar, no hables por todos. O sea, si tú quieres decir yo no lo voy a extrañar, pues está chido. Nadie te dice que no. Así es. Por eso anda diciendo Gaby que no le da pena que escuchó cuando dije que la iba a secuestrar. Chan, chan, chan. Cosmo, según Sorcerer. Según Sorcerer. Lost in House. Lost in House. Crispy le dijo que no pusiera música. ¿Qué? Dijiste que no pusiera música. Pues así puso él. No. No, dice que decida Chris. Estoy mandando música. Ya nadie sabe que pues ya te dijo la música. No, ya. ¿Saben qué falta en este 9 bits para que esté completo y sea realmente el último 9 bits? Falta 0Z. 0Z y Dinuncart. Los quiero de regreso. Bueno, están bien. Si regresen ellos, no se acaba el 9 bits. Quiero una sesión de Tetris enfermo, insano, con 0Z. Uh-huh. Es el único que me ganó. Sí, Cristi es a Tetris lo que crusha Mario Kart. Y a Cosmolo, que es Smash. Aún no ha habido novedades del Aftermath. Es que no hay tiempo para hacerlo. Llegó Silver y dice que es su hermano y que ahorita le dice: sí, Silver, tráetelo. Uh-huh. Dice Reconer que él puede presumir que duró 47 segundos en Tetris contra Zero Z. Desde que su morro está loco. ¿Y por qué todos se callan, eh? ¿Qué demonios? Estaba viendo. No, yo no peleando con Force Center. ¿Ya mandaron la música o qué? No, la no, a ver, música para empezar. Ya le envié las tres canciones otra vez. Las galletas son saladas. No, no son saladas, son dulces. Son dulces. ¿Galletas? Como. ¿Galleta? ¿Alguien dijo la hamburguesa galleta? De pan de muerto. Tengo hambre. ¿De qué es ahora? Ay, no, no la cerdo. Busqué. No la busqué, sí, de hecho. Ah, no, sí. Decir eso, pero no busqué la canción del cerdo. Ah. Sí, sí. Cerdo. Ah. Cerdo. Cerdo. Cerdo. Ya no tengo la aplicación que hacía Dubstep en mi celular. Ah, eres un cerdo. Cerdo. Un cerdo gordo. Apestoso. Cerdo. Porque era de que cerdo, cerdo, cerdo, cerdo, cerdo, cerdo, cerdo. Y no va a haber canciones según Sorcerer. Bueno, bien, sí. Sorcerer, bien, es lo único que yo quería para el último 9 bits. Y no lo voy a tener. Y futuro. Acá futuro se está durmiendo. Y los Team House dice que él ha estado jugando Paper Mario Sticker Star. Alex Wayne dice que perreo intenso. Alex Wayne, porque seas de Perú no significa que tienes que traernos el perreo intenso. Eso ya lo dejó atrás Christy, ya no perreo. Yo estoy muy triste porque no he encontrado Harvest Moon. Se supone que salió el 4 de noviembre y no hay en ningún lado. Que manden ya canción. Pues dile a Sorcerer. No, no pues sé. Así me dijo. Pues desde hace rato mandamos. Y así nos damos cuenta que otro Icaros ha nacido. Mándame esta. Sí, es. Sí, Sorcerer acaba de hacer un Icaros. Bueno, ahora sí, vamos a la música, ya que Sorcerer ya se decidió. Y ahorita regresamos. Es que... Que todo esté en silencio. No sé. Bueno. ¿Qué canción está? Oye, Cristian. ¡Estamos al aire! Qué bueno. Cante, sí, cante. Déjame escuchar la canción, no sé. So long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, so long, Sorcerer nos mutea a todos, pero de nuevo no nos dijo como, oigan, ya pueden hablar, ¿no? Ya están. De nuevo, Unicross. Sí. Más están jugando con nuestros sentimientos. Y felicidades a Gaby porque es la única que supo de nuestra canción. aplausos. Los libros. ¿Musicales de Broadway o de dónde? No, la canción es de La Guía del Viajero Intergaláctico, es con lo que abre la película, son unos delfines cantando, porque en la película y en los libros los delfines son extraterrestres que viven en nuestro planeta, y como van a destruir la Tierra, los delfines dicen, bueno gente, gracias por el pescado, pero nos tenemos que ir, y por eso es la canción. Bueno. Una canción muy triste, claro. Tan triste, es súper triste por el final de Nine Bits. Todo es triste hoy por el final de Nine Bits. Todas las canciones que puse son de despedida. Oh. Pero no puse nada que fuera como, bienvenidos. No. Sí, puro Zelda. Sí, que es una Zelda. Te diga, odio a Zelda. No odio a Zelda. Ya, continúen inviteando como sea que se diga. Es que tu canción nos deprime. Es la más feliz que va, chavos. ¿Qué pasó? Las tristes ahí vienen. Ah, es que estoy triste. Se va a acabar en ti. Ay, ahí tenías que ir tú con tu comentario. O sea, no te puedes aguantar ni un minuto, ¿verdad? Pero por lo que veo, Omar es el más triste de todos, ¿no? Ya ves, todo lo contesta. Con su odio esconde su tristeza. Déjenlo. Sí, es que se pasa de las. Entonces, ya por eso ya lo muteé. Ya puedes mutear, ¿no? Pero nos da unos cuantos segundos. Ya vamos a empezar con esta guerra de. Sí, no, otra vez la guerra de silenciadas, por favor. Se están muteando. ¡Mamá, se están muteando! ¡Opa! ¡Ay, Dios! We'll mature, guys. We'll mature. Maduren, por favor. Dice Futuro que lo vuela de motos marihuanos. Algo así. ¿Qué tal una reseña en el último Nine Bits? No creo. ¿Para qué arruinarlo? Y dice acá 72 Nine Bits. De hecho no son 72, son 76. Ándale la puerta. Dice que me inhalaran el polvo blanco que Cristo encontró. Hagan una reseña de cómo frenzonea a tanta gente. No inventen, yo no frenzoneé a mucha gente. Pero tu zona de frenzone abarca a todo el mundo. Solo no les dice cuándo, es la técnica de Christie. No es cierto. Espero a que se vayan solos. Los hago creer que fue su idea. Es como Inception. Así es. No, bueno. Ya pues. Yo creo que ya es hora de escuchar el verdadero nombre de Cosmo. Pero hay canciones que lo prohíben, Cristy. O sea, en 2PUP lo dijiste en el primero. En 9Bits lo puedes decir en el último. ¡Oh, llegó 0Z! ¡Oh, por Dios, 0Z! 0Z. Todo excitan. Se llama Moisés Salomón David. Híjole, aún no estuviste a nada de uno de mis apellidos. Sí, casi. Cerca. A nada. A una letra de uno de mis apellidos. Así es. Preguntan si habrá segunda temporada de Nine Bits. Lo vamos a pensar. Algún día. Sí, les recordamos, ya está el Kickstarter. Si se llega a la cantidad, va a seguir habiendo. Obviamente no hay Kickstarter, ¿no? Pero... Y no se preocupe, no va a ser como Inafune, que luego vamos a pedir dinero para DLC. Sí, sí, no vamos a aplicar el Inafunazo. El Inafunazo de págame para que haga el juego. Sí, claro. Y luego para vendértelo, no. Inafune es un loquillo, chavos. Sí. Y no es cierto, en Tupiop nunca he dicho mi nombre completo. Nope. De hecho, en el primero no menciono mi nombre, ninguno menciona mi nombre. Solo de repente, 9 y yo nos llamamos por nuestros nombres. Bueno, pero 9 se llama por su nombre. Por tu segundo nombre, ¿no? No. Sí, que es el que uso, es mi nombre. El otro es un chistecito que se le hizo muy padre a mi madre. Poner un nombre con pronunciación extranjera, que cuando existe exactamente el mismo nombre en español, y entonces nadie lo puede pronunciar bien. Dios, Dionisio Ismael Ocelot Superman. Cosmopolitan. Alex Wayne leyó mi acta de nacimiento, maldita sea. No, el verdadero nombre de Cosmo es por ser fan de Zelda. Pero el verdadero nombre de Crush pero es enfermo. En lugar mira, de Zeta sabía mi nombre desde el Aftermath, porque Zeta estuvo desde siempre. Bueno, sí, desde el principio. Zeta estuvo en la inauguración del Aftermath. Sí. Aquellos bellos tiempos donde nos terminábamos hasta las 5 de la mañana, sí. Haciendo tonterías. ¿No se te quiere decir mi nombre? Di mi nombre, nada más, si quieres. Y ya para que... No, Cerceta, si aún se acuerda, que lo diga. Digo, no me voy a sentir, tampoco es como, no se sabe mi nombre. Va a desaparecer el Cosmo si dice su nombre completo. No sé, que algunas religiones lo prohíben. Que Omar diga su nombre. Ese es mi nombre. O que Christy. Podemos. De hecho, todos usan sus nombres menos Crush y yo. El mío sí está en que son extraños. Pero me llamo Chan. Soy chino. No, el mío sí está, pero... Bueno, Chance Futuro se refiere al segundo nombre. Floppy Tuki también ya llegó. No, pero ¿sabes? Yo uso un diminutivo de mi nombre. Nadie sabe... Bueno, digo, obviamente muchos... Yo sí sé, lo digo. Su sentido común las hace pensar en mi nombre, pues. Pero no... Muchos sí me preguntan de qué. ¿Cristian es de cristal? Y yo, ¿what? Pero ese es tu segundo nombre. Ese es tu segundo nombre. Futuro ya lo dijo. A Futuro le encanta decir mi nombre. Hay una canción. Cristian nos quiere gobernar a todos, chavos. Ay, no. A mucha honra. Pelstinsky. No, yo sigo fascinado con el David de Record. Sí, siempre hay uno que es el David. Sí, Shenmue. Ya, Zeta te dio la superpistota, empieza con D. Piensen en nombres enteramente comunes y normales y de todo el día que escuchen con D. Duilio. Su segundo nombre, claro. Que es el que uso. ¿Quién demonios es tu jefa? Ahí está, Betote ya le adivinó. ¡Wow! Gran super misterio. De Nazaret. Así es. Cosmo se llama Diego. Bueno, su segundo nombre. Y sales a la calle y todo el día no sé si me hablan a mí o a los 30.000 Diegos que también hay en la calle. Cosmo Dagoberto. Así es. Sos Diego de Nazaret. No, bueno. Diego Stasio. Con razón tiene su bigote de San Dieguito. Diego Salmón. Sí, Salmón es mi Diego. Segundo apellido. Falta el apellido en medio. Y el primer nombre. Que algo muy gracioso es que Salmón es otra forma de referirse a Jesucristo, chavos. Y no lo estoy inventando yo, me lo dijeron y luego lo busqué y sí, sí existe. Por eso su mamá le puso el primer nombre para que todo lo contrarreste. Así es. Sí, Shenmue dice que su nombre empieza con F y siempre se lo dicen con G, porque se llama Felipe. Felipe. Felipe. Mira, mientras no se sienta muy español y quiera ponerle nombre de Link en español, todo bien. Como el nombre de Gaby. ¿Dónde está Gaby? Que ya no. Comió. Por ahí andaba. Enlace. ¡Ay, Gaby! Anoche. Nombre los nombres del Smash Bros. Sí, cierto, desapareció Gaby. Bueno. Gaby no está. Gaby se fue. Gaby se escapa del 9 bits. Dejen mandarle un whatsappazo y decirle, ¡ey, vente para acá! Regresa ahora, sí. Me dirá que se robó a Gaby. Pregunta por qué. Ay. No, es que pasó, Beto, a ti como que se comieron a Gaby. Sí, 0Z. Pollo Swagger es Reconer. Sí. Es su identidad, es como Superman y Clark Kent. Todos saben quién es, pero no sabría. Es un hombre. Así, igualito. Ay, Where's Gordon? Ay, ese Cosmo es tan bueno. Bueno. Y era chairo hasta hace unos minutos. Bueno, ya Cosmo, ya puedes decir tu nombre completo. Pues ya, miren, con que sepan eso, realmente no necesitan más, el resto no lo uso, no me gusta. Ya les he mandado mis bendiciones un buen de veces, Alex Wayne, ¿qué pasó? Vamos a hablar como truquitos. ¡Uy, uy! No. Podemos decir el nombre de Cosmo mientras hablamos como puerquitos. No es de hecho. Pero Cosmo, dijiste que ibas a decir tu primer apellido, porque ya no lo recuerdo. ¿Qué decías, Cosmo? Ya no te escuché. Que cuando salga en los obituarios, ahí ven mi nombre completo, chavos. No hay pierde. Como los animales los de Animal Crossing. La identidad secreta del cerdo es Cosmo. ¿Cómo adivinaron? La canción del cerdo. Ya canté la canción del cerdo, 0Z. Van a perder el sueño en serio por mi nombre. Wow. El último programa dedicado al nombre de Cosmo. Cristi que hizo ese hype. Sí. Es que el de Cristi es tan común que no es tema. Los dos nombres están. Tu segundo nombre empieza con A. ¿De quién? No sé. No. El mío. ¿Sí? ¿Serio? ¿Segundo nombre es con A? No, el Diego es el segundo nombre para empezar. Más bien estaría en el primero. Diego es el segundo nombre de Cosmo. Uh-huh. ¿Cómo distinguir la victoria de Cosmo? El único victoria que diga que murió crucificado a manos de romanos. Felipollo. Bueno, ¿qué tiene Raconer de traumado con los pollos? Cosmo Swagger. Ya, ¿recuerdas el bueno, Ceroceta? No te estreses. El primer nombre de Cosmo es... Empieza con L, pero no lo van a atinar. Empieza con L, pero eso sí no lo van a atinar porque no está en español. La la la la la la la la Pedro. Sí, Pedro, empieza con L. Ándale. La L es muda porque no lo sabía. Lázaro. Lázaro de Nazaret. Yo el dinosaurio. Pero no es Luigi, es Mario Verde. Ajá, de hecho. Mario Verde. Es Mario Verde. Lázaro. Lázaro Díaz. Lázaro en español, chavos. Lolo. Como Adventures of Lolo. Doro. Dice Berin que Luis. En teoría estás correcto, Berin. Pero ahora, no está en español. No está en español, entonces. Y no es Luigi. Link. Link. Ah, estaría bien chido. Yo no me quejaría. Link, ¿ya latinaron por ahí? No. No. ¿Sí? Y en España te llamarían enlace. Ahí está. M. Medina sí es latino chido. Así es. Se llama Luis. Ese es el nombre. Luis. Lucifer. Es Luis Diego. Lupe. Sí, Lupe. ¡Ey, Lupe! Lupita, mi amor. Uy. Best name ever. Sí, mi Medina, no es la versión gringa, es la versión francesa que se escribe exactamente igual. Cosmas Diego, Cristian María, aquí hay algo raro. Sí, lo decimos desde un montón. ¿Y el Cristian Diego de la Cruz? Dana. ¿Ande? Dana. Dana. En realidad, Crush es mujer. Ocupa modulador de voz. Se Luis Diego Salmón, así es. Dante. Ya lo habían dicho, de hecho pusieron en el chat los dos. De hecho, Cosmo no se apellida Salmón, se apellida Salmón. Sí, ese es porque inglés. No tenía acento. Cosmo alias Luis Diego. Luis Diego. Oye, Cosmo, ¿alguien te dice Luis? No, solo una maestra en toda mi vida. Una maestra en la universidad sí lo captó y me decía Luis. Y fue de felicidades, maestra, es la primera persona que pronuncia bien el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Mauricio? ¿Marco? ¿Polo? Marco Polo. No, creo que es Daniel, ¿no? ¿Crush? ¿Seguro? No. Sí. Sí, pues es Crush Dan. Dan, Daniel. ¿Nada más tienes un nombre, Crush? No, tengo dos. Ya los puse en el chat y también ahí en el reset lo pusieron. Pusieron los dos nombres. Ah, caray, a ver. ¿Dónde? Chinga. Ah, sí. ¿Qué pasó? Pues vas ahí también encargado al nombre de telenovela. El Daniel. El Daniel. Sí, Reconer, ¿no? Se está rifando Reconer, ¿eh? Pues muy bien. Pero el más menos que oímos de telenovela es el de Lorenzo Ignacio. El segundo apellido de Cosmo es Salmon. Sí, y también ya no se estresen por el primero. Me llamo Xbox Juan. Ándale, la moto. No, no, no. El nombre de Cristo no tiene Z alguna. No. Sí, no. Nada, está. Claro que sí. Sí, el último apellido. Mi último apellido tiene una Z. Felipe de Chuy. Así que ya saben, si se encuentran a Cosmo, le gritan por su primer nombre y luego los va a reconocer. O me gritan Cosmo y lo reconozco todavía más rápido. Tal vez eso ¿también? Podría funcionar. Ah, ok, ya vi el nombre de... ¡Oh, my God! Dos nombres acaba de unirse a la batalla. Y está metado en el chat. Alguien más llegó. Kike está muteado. Kike llegó y está muteado. Quita el silencio. Yo soy el otro apellido, el otro nombre de Kike. Sí, tal vez su verdadero nombre. Bueno, es su primer nombre, ¿no? Sí. ¿O es el segundo? Así, no, imagínate, creo que es María mejor. ¡Kike no se llama Kike! ¡Bum! Y ahí es cuando entra el sonido de Inception. ¡Tan! ¡Kike Enriquecio! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki, no! Nunca supe... No, se los... Nunca hubo especial de los 3100 views en el Aftermath. Porque creo que nunca llegamos a los 3100 views. Super mediocre. Ah, podemos intentar de nuevo algún día. Ah, no, sí, pasamos los 3100, pero no sé cuándo haya sido. Se llama Kawaii. Kakarot. Igual. Crow dice que su nombre es Irma Mandola. ¿Por qué no suenas, Kike? ¿Dónde estás? Lo tiene muteado. Sí, ya está muteado, Kike. Arriba, bueno, no. Ya, Kike. Saludos, bandita recetera. Estoy triste. Estoy triste porque el Lime Beats. Oh, por Dios. Ya no los voy a poder escuchar. Oh, pero hola, ¿cómo están todos? ¿Escuchaste la... la dinámica? Di tu nombre completo. Tengo que decir mi nombre completo. El otro nombre de Kike es de literatura épica. Soy tocayo de Lloyd, así, bien fácil. Sí. Adivinen. No, es que se quemaron la cabeza. Está, Medina. Bueno. Medina supo. Medina supo. Dices. Yeah, tocayo de Lloyd. ¡Qué lotes! ¡Qué lotes! El Uli. Así me dicen en el trabajo. En lugares serios, así me dicen. Nada más en lugares serios. Todos los demás soy Kike. ¡Viva Kike! Federico. Omar, ¿tú nada más te llamas Omar? ¡Ah, no! No, tiene otro nombre. Tanto Cosmo como tú ya se lo sabían. No, ¿y es chistoso? Hombre, ya me acordé. ¿Y es chistoso o raro? Sí, es raro. Raro. Omar sí es raro, pero su nombre, no sé. Es... ¡Omar, cárgame! ¿O quién se me hizo rey? Es como Elber, ¿no? ¿Eh? No, ¿verdad? No. ¿Qué pasó, Kike? No, el segundo nombre de Omar es como de terrorista. Sí. Sí. No, según Cristi, es triste. Tristencio. Tristencio. Saruman. Sauron. Tribilín. Golem. Tribilín. Goofy, por favor. Icarus. No manchen. Omar Laden. Carlos. Omar Caeda. Omar Caeda. Omar Ahmed. Digo, no es Ahmed, pero va por ahí. Apu, ¿no? No, tampoco. Apu. Apu no es terrorista, Apu es hindú. Freezer. Freezer. Pérez. Pérez, ¿por qué Pérez? Avidán. Avidán. ¿Cómo Dan Avidán? Freezer. ¿Cuál es el nombre más raro que conocen? Randalí. ¡Hala, ese sí es raro! Cacerolo. Randalí de Santos Benro. Órale. No, en serio, sí se llama Cacerola una persona. Me ganaste. Yo conozco una chava que se llama Gigani, pero escribe como TH y Gani, pero se pronuncia como G, pero escribe T. No, ella es su mamá es de Túnez y su papá es mexicano. Oh. Yo también Entonces, Randalí en español es Laura. ustedes han escuchado Aruna. Es un hombre, y es para hombre, no es para mujer. Mi sobrina se llama Altair. ¡Qué padre! ¿Por qué le desgracia en la vida hacia un niño? Sí, ¿verdad? ¡Aguanta, Luis! Oye, yo escuché la conversación de la chava en la secundaria que la se llamaba Juliana. ¿Cómo? Pero da lo mismo, es como, le puse a mi hija Samus. O sea, es como, güey. Eso está mal. No está tan mal, bueno. Cualquier nombre que se base en un videojuego así, cualquiera, no importa el juego, sí está mal. No. Mira, dice, más dice traumado, que su hermano se llama Said. Tan, tan, tan. Omar Cthulhu. Rambonator. Dice Futuro Hello. Hola, Futurín. Dice que Futuro Hello que Samu suena a gorda. No. La verdad, sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Samu la hace en bolita? Digo, no. Samu se cae muy bien. Pero sí suena a persona gorda. Oh. La verdad. Y pero si digo, póngale nombres de videojuegos a sus perros, gatos, peces, ratones, lo que quieran. Y al revés, no, qué padre, ¿no? Que se los pongan. ¿Qué se pondrá a su hijo Luffy? ¿No? No lo hagan. Obvio. Me mandaron ponerle Sayaka a mi hija. Oye, Cosmo, entonces, ¿por qué le pusiste sushi a sushi? Es un gato. Es un gato. Pero acabas de decir... ¿No, no es tu hijo? ...videojuegos a tus mascotas. ¿Eh? Dijiste que era padre ponerle nombre de videojuegos a las mascotas. Ah, no, porque no sabía cómo ponerle y mi hermano llegó con su teoría de... Es muy fácil nombrar perros y gatos. Ya. ¿Qué comiste hoy? Sushi. Ya estás. Suficiente. No manchen, que le pongan a alguien Snake. Oiga, neta, denle un tiro al pobre ni... Snake. No, no manches. Snake. Pues mira... Mira, si le ponen... ¡Gaby! ¡Gaby está de vuelta! ¡Hola, Gaby! ¡Te extrañé! Bueno, pero Lucina sí suena a nombre. Pero mira, hay gente que sí se llama Anif de la Rev, que no se llamen Samus. Pero ya no se puede. Bueno, ahorita ya no se puede, pero se podía. O sea, hay gente que sí se llama así. Busquen la lista de nombres prohibidos. Cada joyita que se encuentran. Superman está prohibido. Batman, Robocop... Brian Pérez. Como el niño que se llama Batman Bean Superman. Sí. Macio Sare también. Macio Sare. Te perdiste mi nombre, Gaby. Te lo perdiste. Sí, Gaby, te perdiste el nombre de Cosmo, pero te lo puedo repetir. Se llama Luis Diego. Sí, así sea. Le pongan Aceituno. Mira, Betoti puso un nombre bien chido, Porcupine Tree, pero... y es lo que iba a decir, seguro Gaby es la única que me entiende el problema de tener un nombre en francés, estando aquí en México. Pero el de Gaby está más normal, porque Gaby se llama Daniel. Uh-huh. Pues sí, pero te aseguro que hay gente que le dice Danielle. Ah, bueno, pero eso cualquier idioma. Sí, pues. Hay gente que ni español sabe hablar, así que... Mira, se me hace que Futuro no va a tener hijos porque les quiere poner al de Barán, Iki, Saori, Máscara de Muerte. Ven aquí. Van en la escuela, Marcos. Dice Crow, si tengo una hija le voy a poner Zelda. Zelda sí es un nombre, ese sí, sí puedes ponerle. O sea, es como, si eres más fan de Metal Gear, Snake no se llama Snake, se llama David. Le puedes poner a tu hijo David por en honor a Snake, pero no le pongas Snake. Pues sí. Le puedes poner de apodo. Eso mi serpiente López. Sí. Dice Gaby, el problema es que cree que la gente cree que se llama Daniel. No Daniel. Pues ahí está. Y por eso es que Gaby seguramente es Gaby. Su padrino M. Medina. Pero el nombre de Gaby también tiene doble L, o sea, su nombre es Gabriela. Jacinto. Gabriela. Juliana. Gracias, lo reconoce un poco más del inglés, entonces es más sencillo de pronunciar. Uy, hay 43 personas, qué loco. Es que nada más dices es el último y llegan como si de verdad. Si el de Gabriel, saben es que no es el último. Gaviota. Jennifer Pérez. No mames. Los hijos de Chris se van a llamar Praise y Son. No. Un amigo de mi tío que... Mi tío es psicólogo. No, psiquiatra. Mi tío es psiquiatra y un amigo suyo, sí nombró a sus hijos Lucas, Lorencia o algo así. O sea, es como puro nombre que usas para describir locos. Ajá. Y así nombró a todos sus hijos. Es como, no, les desmadraste la vida. Oigan, ¿y los que les ponen a sus hijas este nombre de otros países? Francia, dice Grecia, Futuro Hello que un personaje de Reset se llama como yo. Ah, Futuro, ¿cómo te llamas? Te llamas Raúl. Se llama Diego. A ver. Sebastián. Se llama Choco. Se llama Choco. No. Choco. Se llama el abuelo Kraken. No, o también los nombres. Los nombres hippies, ¿no? Como Sol, Brisa. Ah, sí. O Lluvia. Lluvia. Lluvia. Sí, yo es como, güey. Pero ¿qué pasa? Choco, no manches. Pasan más. ¿Cuáles son los que dijiste ahorita de nombre de país? Nombre de país son como que de tablera, ¿no? Con ustedes, Dakota. Tucutucuta, no, Sí. La mía se va a llamar Mississippi. Casar. Me han contado, Futuro, me han contado. Es lo que me han contado. Mississippi, pista 1, pista 1. Se llamará Tocino. Dubraska. Arizona. Quintero. Futuro, no te sordes, ¿cómo te llamas? Mianus. Ay, qué triste. Arizona me suena a travesti. Ah, los que se llaman piedras preciosas, ¿no? Entonces me vean la rubí. Me suena la rubí. Zafiro. Ah, Josué, mira, se llama como el tocayo. Chin, también que me caías, Futuro. Ah, ves. Que tienes que llamar a Diego. Sí, Dios. Esta se llama Anuario. ¿Eh? Anuario. ¿Cero Z? Anuario. No, Cero Z se llama Axel. Ándale. Yo conocí un tipo que se llamaba Anuar y es la persona más idiota que he conocido. Ah, yo también, y también era un idiota. El que yo conocí. El que yo conocí era pseudo físico culturista en la prepa. Envidia. Susana Adicción. Ah, no, seguramente ahorita muchos ya van a estar a decir que, no le voy a poner Galaxia. Mira, no, donde no le pongan Pamela Chu, todo tranquilo. Te voy a poner Wherever. Wherever Galaxia. Wherever, no, macho. Pobre. ¿Te acuerdas que él tenía una compañera que se llamaba Alma Madero? Pamela Chu. Yo tenía una compañera que se apellidaba Cepeda. Sí sabe la canción. Yo conocí a un güey que se llamaba, bueno, se apellidaba Garay Vaca y siempre decía, qué bueno que no es al revés. No, yo conozco una chava que, bueno, se apellidaba, se apellida Flor del Campo. Entonces, le pusieron de nombre. Se llama Rosa, ¿no? Zoila. Zoila Flor del Campo. No, Eso pasa cuando cuando están ebrios y llevan a sus hijos al registro civil. Sí. Ponle soy la flor del campo. Y boom. Otra vez ya va. Kalel. Pues ese todavía no suena tan mal. Soy la mazor. No, bueno, Kalel yo conocí en la primaria uno que se llama Caleb. Ah, bueno, sí. Y hay con K y hay con C. Yo le voy a poner un nombre muy corto a mi hijo porque tiene un apellido, va a tener apellido muy grande. Thanos. Thanos ven para acá y se muerden. ¿Qué crees que le va a poner a su hijo FIFA? Jera sin acento se está riendo de mi nombre. Puedes ponerle Ryu, Cristi, es demasiado corto. No, pero no sé si puedo tener hijos. Dora. Rocket Raccoon. No manches. Mejor póngale Romina. ¿Curumino? Godofreda. No. Oye, pero no, si hay gente que se llama así, güey. ¿Te imaginas, no sé, Pánfilo, Demetrio, Anacleto, Anastasio? ¿Qué chingada le dieron, no? así nombran a los que fueron hijos de violación, así los nombran. Pero escucha, no, ¿sabes cómo les llaman? Los abandonó el papá, es como, no lo quiero, toma, nombre feo. Sí. Xbox, Bonnie López. No manches, o sea, Úrsulo Naum Vique Tepango, ándale. Toma. Yo también conocí a una niña que se llamaba Úrsula. Yo también. Y tenía el apellido más raro que he conocido. Se pronunciaba Shujo, pero se escribía como Chouchou. Uy. Y era maravilloso cada que llegaba un nuevo profesor y era como y empezaban a pasar lista y llegaban como Úrsula y nada más así se quedaba viendo el profesor y Shujo. ¿Cómo? Shujo. Úrsula. Okay. era lo mejor. Ver la cara de los profesores y tratar de pronunciar un apellido que sufrían lo que lees. Teresa. Pero ese X no es normalón. Liquid. Liquid Hernández. Liquid Hernández. Liquid Paper. Teresa y Paper. Ya se van a poner sorry. Mamá, soy Paquito, ya no era de travesuras. ¿Cómo te llamas? Liquid de serpiente. ¡Hala, mami! Nombres de Conale. Pinches nombres de Conale. No. La neta. Sí, ahorita le he pedido a Mix, pero... Soy la cerda, ese también. Soy la cerda. Y cerda sí es apellido, que es lo peor. Sí. Sabertooth y Guepardo se salen gemelos. No, man. Y si son cuates, les pones, Nana y Popo. No, pobre. Es Alex Queen. Nah, hombre, se la voló. Iba a decir en voz alta, pero no. Por eso no le cambié. De Harry Potter, pa. Albus Percival, Wolfric, Brian, Dumbledore. Qué pedo. Pérez. Obi-Wan Kenobi. Pérez. Apre su apellido. Violado. El violado. Alex Gwen, yo creo que ya puedes pedir tu ciudadanía mexicana. Sí, oye. Por favor, tramítala. Beto Paso. Beto Paso. Peter Pan, Peter sí, Pan. También es típico. Solo se convirtió en hablar de nombres. Los papás se quiebran la cabeza pensándole y dicen, vamos a ponerle Pedro, y termina siendo el Peter. Mis papás no. Todos en mi casa tenemos un nombre de mi papá o de mi mamá. Mis papás tienen dos. Entonces. Mi hermano y yo tenemos dos nombres de mi papá. O sea, yo tengo uno y él tiene el otro. Girl Castellanos. Dice Reconer que para ser mexicano hay que saber albures. La verdad, no, yo no sé albures. No. Para ser chairo mexicano, sí. Para ser de barrio. Como Cosmo. No, sí, soy de barrio, pero me junto con un buen de gente de barrio. Entonces, sí. Soy miembro honorario de barrio. Sí, ese Cosmo está cañón. ¿Hubieran escuchado la batalla de albures que se aventaron Cosmo y Eloy? Y Eloy estuvo bien duró chido. Como una hora y gané hasta que él se atoró su tita. Sí. Cosmo era no. Cosmo el cholo. Pero Cosmo es honorario, Eloy sí es sacado del barrio más cool que se les puede encontrar. Jorge Nitales, ay no. Allá Juan Rodríguez, eso le trae receta a las nuevas generaciones. Ah, igual se llama Futuro, que dijo que se llamaba como un personaje de Reset. Se llamaba Josué. Dijo que se llamaba Josué. No peleé, perdón. Mi hija se llama Nightbeat. Cosmo se pone a saltar después de estar en el podcast. No, ¿sí si le va a poner a su hijo como su nick de Steam, Penelicioso? Nueve está loco. Sí. Bien, no, si no me va a poner a su hijo el nombre de algún maldito pony. ¿El Tim vive en el cerro? ¿Quién? No, es broma, el Tim vive en el cerro. Yo también vivo en un cerro. Yo también vivo en un cerro. Hay gente que vive en los cerros. ¿Qué les pasa, gente? Bajen. Acá no se puede vivir en civilizados. Ah, yo, bueno, sí, en Monterrey no vivirías en el cerro de la silla. Sí. No eres capaz de ponerle un nombre furry a su hijo. Sí, sí lo creo. Sí. Rosario del cura sacristán. Ana Mier de Sil. Astroboy de Dios, no. Bueno, sí, mi... Que le ocurre ese nombre. Tengo un sobrino que se... Que su nombre, uno de sus nombres es Neo, porque la mamá era súper fan de Matrix. Chistoso. Qué loco. Normalmente es el papá el ridículo, pero... No. También hay mamás. Bueno, mejor de Matrix que de una película yo más. Yo por buena. Eso, si tengo una hija, le voy a poner Rainbow Dash. No lo hagas, no. Obvio no. Sacaría, señor Ávila. Poner Edgar, Email... 9 bits, nombres feos. Nombres graciosos, sí. O raros. Y luego chocó el Brony. Rainbow Dash. Yo le voy a poner Applejack, Pinkie Pie. No manches. ¿Sabes qué es lo peor? Si la veo. ¡Ven a comer! ¿Qué te llamas? Call of que Call of Duty Martínez. Dice bien, Gaby, yo veo My Little Pony, pero no se pasen del lanza. Sí, Gaby, pero tú eres mujer. Tú eres el mercado al que está destinado, no hombres. No, de, gente de más de 20. Ajá. Gaby tiene más de 20. No, pero es que está dedicado a un público femenino. No para ya. Tipos de más de 30 años. Pero es que mira, esa caricatura existe desde que yo era pequeña y mal, o sea, yo me acuerdo que ni siquiera de niño me dan ganas de verla ni por curiosidad, o sea, eran unos caballitos de colores, güey, no esos de niña. Candance. Gilberto Microsoft Suárez. En la madre. Pero es Microsoft. Ah, ajá, sí, Microsoft. Sí, exacto. Indie Station, ven para acá. Indie Station. Steam, pero así de Steam. Sí, Cosmos es capaz de ponerle ese nombre. Así, no, mira, PlayStation, pero así escrito así, PlayStation. Mejor le pones Bálvara y le dices Bálvara. Bálvara. No, si tengo hija, le voy a poner Mayora. Ultra Juan. Ultra Juan está chido, ¿eh? A ver, ya Mayora. ¡Órale! ¡No manches, Cosmos! ¡Papá, qué significa Mayora! Me sale una lagrimita y... ¡Ha llegado el momento! Como el pinche video de Robbie Williams y su hija, güey. No, como el chiste ese de que... Papá, ¿por qué le haces caso a todo lo que dice mi mamá? Porque mejor ponerte tu nombre y valió la pena. Claro que sí, Goku. ¿No? Sí, como aquí que has visto el Family Guy en el que le ponen a Megatron. No. Sí, ese es su nombre igual. Es Kulkilo. No, pero ¿saben quién en realidad sí estaría loco para ponerle a su hijo como algo de Nintendo? Icarus. Sí, claro. Voy a poner Mario, que sí es su nombre, entonces es como sí, ah, no. Pero no, pero es que él sabe por qué. Mario Luigi Guata, madre y media, ¿por qué está pasando? Oye, ¿ya le echaron carro a Icarus que estuvo molestando a Cosmo con lo del Majora's Mask? ¡Ah, claro! ¡Es de ayer! No, pero aquí en el programa. Sí, no, pero... Ahorita. Ah, bueno. Dice Gaby que le pondrá a su hijo Gabriel, pero no por ella, sino por Castlevania. Es lo que decía, o sea, si le quieres poner a tu hijo Daniel, porque así se llama Snake, está bien, le estás poniendo un nombre, aunque tú sepas en tu interior por quién se lo estás poniendo. Es no sé, a tu hija le quieres poner... los nombres. De si que a tu hija le quieres poner Elena por Ellen Ripley, adelante, hazlo, pero es un nombre. Sí. Así es. No vayan a ponerle. Y Carlos tendrá dos hijos, Pepe y Guapepe. Guapepe. Guagabi, ven a comer. Ay, no. Mi hijo se llamará Yoda Luke Anakin Kong. No, Tingul Vargas. Ay, me sacó el chat. Un alias con el nombre. No, Icaro se va a poner así de que Club Nintendo o la gran N, así. La gran N. Cero Samus, lávate los dientes. Sí. Obi-Wan, Pepe. Manuel Calavera. El Calavera. Ah, sí. Nombre sí, sí, sí. Saludos al de su casca. Ah, de por sí, Retro Miguel dijo que lo saludamos. De que. Saludos a Miguelón, que siempre odia a Naruto. Pero que ya se acabó Naruto, ya no lo va a poder odiar. Ya puede ser feliz. Sí. Oye, ¿en serio? Ese final... No manches. De manga sí, pero la película se pone que creo lo va a salir bien. Pero el final del manga, los últimos dos capítulos están... Metroid verde. Metroid verde. Me están quejando de que no leemos MixLR. Pues es que yo no... A ver. Lo puede hacer Sorcerer, así que... No, Gusto Rodríguez, no manchen. Estoy seguro que más de un usuario de Reset lo podría ser un hijo. Me llamo Mario Rodríguez. Me llamo Mario Sónico y vivo en Lomas Verdes. Mario Verde. Ah, mira, ya estoy leyendo acá a M. Medina. Porque es tan envidioso que quería un chat solo para él. Fuck you, M. Medina, deja de leer. Anda aquí también Andy Creek. Hola. Es más, pónganles Dominic o Marco si quieren por los de... Ándale. No, sí. Todavía aguanta, sí. Pero... No, no pongan de otros. Un hijo llamado Rancho, no. No. Oye, ¿te imaginas que le pongan, Shigeru, a uno nomás para andar de mamucas? Son capaces. O igual, sí. Satoru. Sí. Satoru. Más Akira. Camioneta, por esa mujer que pelea bien chido, está sabrosa. Ay. Yoshi. Era su tarea. Roberto Esperanza, Roberto Zafiro. Fíjate que Lost in House puso una muy acertada. Creeper, todos los malditos niños rata de ahorita, cuando tengan hijos, les voy a poner así todas esas cosas. No, les van a poner Steve. Ajá. Wi-Fi donde no nos hagan con Vegeta o cosas por ese estilo. Sí. Sí. Berin también anda acá en MixLR. Rubius, ya vas a comer. Oye, ¿Yoshi es nombre de comida o Yoshi sí es un nombre normal? Hay que nos ayude en Medina. Porque ya ves que Koopa es un platillo y supuestamente varios nombres de Mario son comida. Según yo, ¿no? Creeper, Steve López, Call of Duty Suárez. Bayonetta. Mira, Tom CK. Vegeta. Vegeta 999. Gur Rodríguez Gómez. Así PewDiePie. No, Half-Life. Ya, ese es Paco, no le va a poner así a su hijo. Minecraftero por Blocks. A la bestia. Hola, Monkey. ¿Sabes cuándo la deberían poner ahorita? No, yo la voy a poner entonces. The bomb has been planted, así. Gaby le va a poner John Erin, pero son nombres, Gaby, así que vuelvo a lo mismo, le puedes poner ese nombre, aunque tú sepas en honor ¡ay, a... ¡Ay, qué mala onda! Dice Alex Wayne, mi hija se llamará Steve y siempre estará de oferta. Ya, Alex, saca tu maldita residencia. Como Chedraui, ¿no? Porque no, cuesta menos. Mira, un saludo a Verino8822 que dice que está en los dos chats. Está en MixLR y está en el chat. Y Reconer dice que lo dejaron en el olvido. No es cierto. Ay, no. Ni vale. Ay, Spartan, ya hiciste tu tarea. Ay, GG. Michelle Lin. Kratos, ven para acá. Ay, no, por favor. No. Todos menos no, ese. No. Yo le voy a poner LOL. LOL por el juego o LOL por Laughing Out Loud. Ah, verdad. Por Laughing Out Loud, obviamente. No, mejor por el juego que le pondría mejor WoW. Mao. Wow. Wow. Muchos niños se llamaban Dross 7. No. Y si el mundo llega a ese punto, yo sí me mato. No manches. Algún día conocerás un wherever güero Pérez. No, cállate. Lo agarro a golpes ahí, cabrón. Sí, lo matas y le ahorras el sufrimiento. La boca se te haga chicharrón, Crush. Meme González. Es que la gente está bien loca, bien estúpida. Eso sí. Hay un raro proceso mental con la palabra meme. Sé que se pronuncia meme, pero lo leo en español y se convierte en meme. Uh-huh. Entonces digo meme. Sé que es meme, ¿no? Y sé que meme está mal, pero es como... Ayer me corregiste meme. Una palabra, ahora dila también en inglés esta. ¿Cuál? ¿Cuál qué? ¿Cuál fue? Me acuerdo. Ayer una de... Ah, Halo. ¿Crees que me dijiste la regla del español? Ah, sí, de que la Real Academia Española obliga a todos, que ya ven, ¿no? Está el típico que en lugar de Halo dicen Halo, ¿no? Maldicho de todos modos. Sí, como dice Cross, maldicho de todos modos, porque sí, en español sí existe la palabra halo y significa exactamente lo mismo. Lo mismo, sí, exacto. Pero la gente que dice halo, aunque supieran, no supieran que se llamara Halo, la Real Academia Española obliga a que una vez que alguien te dice, no, se pronuncia tal, estás obligado a pronunciarlo como te dijeron. No, como... La H es únicamente muda en el idioma español. Uh-huh. O sea que o digan Halo o digan Halo, pero no Halo. Vamos a jugar Halo, está bien dicho. Sí. Está perfectamente bien dicho. Oye, ahí Medina ya me explicó, me dice, aunque lo más común es que sea un diminutivo de otro nombre como Yoshinobu o Yoshiharu. O sea que Yoshi sí es un nombre normal. Entonces le pueden poner a su hijo Yoshi. No manches, Kike, no des ideas. ¿Por qué no? Está mejor que todos los que estaban diciendo. Que Snake, por ejemplo. Pero es como que lo bueno de todo lo malo, no manches, no, tampoco. Si ejemplo, vienes de una familia japonesa, adelante. ¡Claro! Ponte a Yoshi o todo eso, ajá. Y aún así, yo tenía una compañera que era de origen japonés, o sea, la veía así, era completamente japonesa, y sin embargo, sus papás fue como, no, pues vive en México, ponle un nombre español, ¿no? Ponle Juan. Y era Erika Tomura. Y aún así, escogieron dentro de los nombres españoles como el que más japonés sonaba, es que, Erika. Es que Erika sí se puede escribir perfectamente en japonés. Uh-huh. Entonces, Erika y Tokimura. Ajá. Ya, pónganle RPG a sus hijos y ya. RPS. A la B. Yo le voy a poner ARTS. Ahora son. Yo le puedo poner a mi otro hijo FPS. Ya. FPS. MMORPG. MMOJRPG. Claptra, sube las escaleras, órale. Claptra. Claptra. GLaDOS. Sí, GLaDOS. No, yo le pondría Potato GLaDOS. Y fíjate que GLaDOS sí suena a nombre, o sea, sí... Sí, no suena tan peor. No tendría problemas. F5 García, no manches. Una pregunta, ¿empezamos exacto en punto o empezamos tantito tarde? Quién sabe, pero... Sorcerer, ¿cuánto llevamos? Porque pues, sigue el push el start. ¿El pique el start con el cual? Sí. Alan, dinos, ¿vas a empezar en tiempo? El puchele. ¿A poco sí nos está escuchando el alajual? Saludos al alajual. Dice, por ahí no. No, yo creo que nos ponen mute. Y deben hacer cosas más importantes. No, hoy todos nos están escuchando. Todos. Absolutamente. Pues un saludo a todos. El ex-güey le pone así a su hijo que lo pronuncie como el español de Smash Bros. ¡Ah, no! Mega Man Charizard. Mega Man Charizard. Pokémon. No, pero mejor como la imagen. Ah, el Lache. Enlace. Zorro. ¿Saben? Yo quería platicar de que de todas las frases célebres que tenían los Teen House anotadas, pero supongo que ya no podremos hacerlo nunca más. No, se fue. Quedarán en el olvido. Creo que ni están los Teen House, ¿o sí? Pit Sombrío. Sí. Aldeano. Yo solo me acuerdo de que eres esponjosa. Cristi, puedes decir por favor, por última vez puedes decir el puedes planear o puedes dilo por favor. Tengo que prepararme para eso, no. No es tan espontáneo. Salir cuando lo pidas. A ver, esperen. Alan ya respondió. ¿Qué le van a preguntar? Que si va a empezar a tiempo. Mi hijo se llamará detrás de ti, imbécil. Ay, qué. Ay. Morir es vivir. Morir es vivir, baja a comer. No. ¡Qué horror! A ver. ¿Puedes planear? ¡Oh, bravo, bravo! Pulpo, ¿ya que andas? Ahora di que eres esponjosa por última vez. ¿Es diversión o qué? Es que no me acuerdo cómo dije que era esponjosa. Dije, ¡soy esponjosa! Gritando. No, sí, básicamente. Sí. ¿Cómo? ¿Te que eres esponjosa y que te ibas de frente? Sí. ¡Gracias de pulpo! Para ver. ¿Qué es María la del Mar? Quiero hacer pipí. Ay, quiero hacer pipí. También. Ay, ¿qué otros? Ay, había un montón. Sí, había muchos. Luego mínimo invitamos dos a por cada persona. A un hangout y platicamos de todos los que tenga anotados, si es que tiene algunos. O solo nos mintió. Mira, es cierto, le tengo hambre, Cristi. Beren dice que hoy es su cumpleaños. Feliz. Qué feo regalo de cumpleaños. ¿Cuál fue? Bueno. ¿Cuál fue mi? ¡Pastel! Quítate porque me das calor. ¿Qué fue la frase que saqué esta semana que sí fue como, ah, órale, Eva? El... Era... Espera, repetí... Ah, ya, el... Si... No, si puedo volver a poder... Hiciste un tap, Sam. Sí. Monkey03 se acordó del insulto. Sí, Monkey03 puso el mejor insulto ever. Que se vuelve aún más fuerte mientras más lo razonas, como, a ver, pues, ¿qué significa? Sí. Que lo diga el duende. No, no, chavo. Oye, sí, el duende dijo algo bien chido. ¿Qué programa fue, Cosmo, que te despediste de un programa así? Es que todos estaban, creo que fue Nine Beats. Que todos estaban, no, el duende. Y de repente, ya para al final, les dije a todos que los violara un perro. Gracioso. Pero es que era el momento, todos presionando y la voz del duende afloró así con naturalidad. No, todos ya estaban callados, ya había dizque acabado el programa y habló. Y luego fue de, el programa no se ha acabado, sigue en vivo. Bueno, pues dice lo que House, espera, Dustin House dice, recuerdo los pistaches, el que yo rompo camiones, sí, lo de hacer pipí, lo del odio a Zelda, como 15 veces que Christy se ha lastimado, de que un amigo mío le dicen el cacas. conté la anécdota del famoso apodo del cacas. Lo peor es que quien me contó a mí ni siquiera lo conoce, o sea, es una leyenda. Es una leyenda urbana. Oh, bueno. No, porque, o sea, yo soy como la tercera persona, digamos, está el cacas, el amigo que le contó a este tipo la anécdota del cacas, y él no lo conoce, y él me contó la anécdota a mí. Y la del tipo de los pingüinos. Ah, sí. La del Brony loco. El Brony loco, no, que de veras el enfermo, no loco. Termino. Sí. Octopic. La del Brony loco es una historia muy, muy graciosa. Un día, de repente, en un grupo de Facebook que teníamos, un chavo que sí tiene como problemas mentales decide que era muy, muy apto el publicarnos su fanfic donde él y no me acuerdo qué personaje de My Little Pony tienen toda una relación y se casan y te explica detalladamente cómo están haciendo bebés. El caso es que se le hizo muy apto el publicárnoslo y pedirnos como feedback, ¿no? Así como, ¿qué opinan de mi historia, no? Y todos así, ¿qué demonios? Y entonces, pues, no, pues ya no, y lo fuimos cortando. Meses después, me encuentro a Nueve, que Nueve dibuja ponis. Bueno, dibujaba, no sé, sí, según yo todavía sigo. El caso es que me encuentro platicando con un nick muy particular, que inmediatamente lo reconozco. Y fue de, oye, ¿por qué hablas con él, no? Así nomás, como por sacar la plática. Y me dice, ah, es un chavo que tiene una historia y quiere que yo se la ilustre y quién sabe qué. Y dije, ah, pues él, ese nick así infalible, es precisamente el chavo que te conté, ¿no? De la historia del Brony enfermo. Y ya inmediatamente fue así de, ah, ok, qué bueno que me dices. Y ya que le fue cortando como, no, es que ya no voy a poder y quién sabe qué. Y se deshizo de todo eso. Pero fue muy gracioso que era una persona que yo conocía y contactó a Nueve por otro lado para que ilustrara su bella historia. ¿Y de ahí te hiciste camarada de Nueve o ya lo conocías a Nueve? No, a Nueve lo conocí en la universidad. Ah, ok. Mm. Tienen un las múltiples muertes de Azucena. ¿Y cuántas veces habrá muerto Azucena en 9 bits? La cámara al revés. La cámara al revés. Blue screensazos, yo recuerdo blue screensazos, que ¿sí? De repente nomás se caía. Así es. En el mismo 15 minutos también. El que no se grabó, que en el que 9 bailó. Que Carlos nos puso This is the rhythm of the night. Está no, es la de estos ritmos de night. El podcast hostil. Podcast hostil. ¿Cómo es ese? No. El 9 bits de 10 minutos, fue de 15, ¿no? Fue de 15 minutos. El 9 bits de sexo que vino ¿cómo se llama? Goyi. Goyi. Goyi. Bien enfermo. Sí. Es que Goyi está bien enfermo. Sí, no, solo se le va en Goyi. Criste tuvo que darle cuerda con sexo con pulpo. Y la imagen que puso fue. Ya es hora de cerrar, dice Sorcerer. ¡Ya nos corren! Pues entonces despidámonos y que ponga la última canción de la estrella. Sí, bueno, gente. O la segunda, no importa. Muchas gracias por estos 2 años de 9 bits. Año y medio. Un poquito más. O un mes, no sabemos. Sí. Un poquito más de un año y medio. Casi 2 años. Entonces, pues nos escucharemos en otros momentos. Voy a llorar. Este es el momento cuando todos No, la verdad ustedes son la onda, que se tomaron tiempo de sus vidas, de sus cosas que tienen que ser personales para estar y darle vida a este proyecto. Digo, obviamente Cristi y Cosmo que se supieron acoplar, porque de hecho Cosmo como que no estaba integrado, ¿no? Realmente era... No soy parte del plan original. Ajá, que iba a ser un podcast de puras niñas y al final se quedó Cristi sola sacando la casta. Y de repente Cosmo lo invitaron y él estaba asistiendo e ibas muy seguido, ¿no? Cosmo, si mal no recuerdo. Sí, porque invitaban a más gente y más gente no quería entrar o no podía. Bueno, yo digo, dicen que no podían, yo digo que no querían. La verdad no querían, porque los invité muchas veces y no querían venir. Entonces, y supieron hacer buena mancuerna, la verdad es que qué chido su proyecto y pues ojalá y vuelvan. Yo sí quisiera que volvieran. Ojalá Cosmo me invite. Pues, y que ya sabes, tienes que fondear nuestro proyecto en Kickstarter, ¿eh? Ah, pues yo le pongo ahí unos 20 dolaritos, a ver. Póngalo, yo sí les pongo 20 dolaritos. Yeah. Estoy seguro que se va a ver. Me hacían felices no, tardes si en el... la cuenta de Twitter de Reset, se darían cuenta de que si hay gente que pagaría por este programa. ¿Quién sabe? Si pues no, ya veremos qué sale. Y muchas gracias por habernos escuchado. Si nos acaban de empezar a escuchar hace poco, pues aviéntense igual los otros 70 programas que hay y vean cómo fuimos creciendo o cómo se fue degenerando cualquiera de los dos. Va un programa feo, algo bien hecho, no manches. Pero lo que sí pasaba es que iba siendo más divertido. Eso sí, yo se los recomiendo. Yo me los chuté todos y la verdad, escuchen. Ahí hay como 5 programas perdidos ahí en el limbo. Así es. Sí. Si quieren en el odio, pídanmelo, yo lo envío. El podcast hostil, sí. Sí, ya, pero completito, sí, ya no lo tengo cortado. Sí, ya ahora sí. Ay, pues bueno. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo. Y ya sea por MixLR o por la página de Reset. Y a todos los que nos escuchan, recalentado. Ahora no le mando un saludo a Kike Kabuto porque aquí está. Bueno, a todos los que nos escuchan, recalentado, ya sea en podcast, en iVoox, en la página de Reset o en iTunes. Bueno, en podcast es lo mismo. Da. Muchas gracias. Esto fue Naibi. Ok, ¿quién puso que lo vi crecer? No sé. Lo vi crecer sin reproducirse y morir. Pero bueno. Virgen a los 70, wow. Ay, vamos saludando a nuestro último chat de 9Bits. El chat más grande que hemos tenido hoy. Así es. Pues a Alarjual, Alex Rod, Alex Wayne, a Cereza, a Tomk, Berin 8822, Betotti, a Choco, Chris, Cincy Wade, a Christy, Crow, Crush Dan, Floppy the King, Go Hello, Gabby Gom, Felipe de Chuy, Goku, Geras, Kike Kabuto, Cosmo, Lost in House, Madara, M. Medina, Montes, Mordemir, Mar, no llore, Sorcerer, Pose, ya cállate, Crush, que termine, y Zero Z. Un saludo a Dino Card, que vino mucho tiempo y ahorita no está aquí, pero bueno, si alguna vez nos vuelve a escuchar, hola Dino Card. Y esto fue todo. Llora. Adiós. ¿Quién es el chiste malo? Adiós. Bye. Bye. Sayonara. Nos escuchamos luego o nos vemos, ya sea como sea. Adiós. No, pues, sí. Sí, eso. Ya. Vámonos. Acabas de escuchar 9 Beats, el podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.